Un gusto de estar nuevamente en su hogar en esta serie de programas que estamos transmitiendo que se titulan Herencia de Jehová. Hoy día vamos a hablar del tema el diseño de Dios. A mí en forma particular me gusta mucho la arquitectura. A veces he bromeado diciendo que es mi profesión no alcanzada. Me encanta observar los edificios, ver las líneas, observar cómo está puesto cada cosa en su lugar. Me encanta saber que hubo una persona, un arquitecto, que pensó en lo que luego fue construido. Un diseño no sale de la nada, un diseño sale de la mente de un arquitecto. Mi edificio preferido de todos los edificios que he visto en los diferentes países que he visitado es el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México. Es un edificio extraordinario. La primera vez que lo vi me quedé embelesado. Es un edificio en forma de rombo, que cuando uno está cerca pareciera que se fuera a caer, pero que está construido incluso en una zona sísmica y el edificio permanece. Es un edificio muy hermoso. Es la administración del Tecnológico de Monterrey, que es una universidad muy prestigiosa en México. ¿Quién lo diseñó? No tengo idea. Pero es genial el que lo diseñó. El que pensó ese edificio y lo después logró convencer para llevarlo a la práctica fue genial. Me gusta esta otra imagen de una casa donde se ha aprovechado el terreno y donde incluso las plantas son parte de un diseño. ¿Qué es lo hermoso de la arquitectura? Que alguien solo en una mesa de trabajo va trazando e imaginando secciones, partes de lo que va a ser alguna vez un edificio. Donde no hubo nada, de pronto hay algo. Ahora, traslademos ese mismo concepto al matrimonio. El matrimonio ha sido diseñado de una manera extraordinaria. Pero hay un diseñador. Nosotros sabemos quién es el diseñador. El matrimonio es un invento de Dios. Dios diseñó el matrimonio. Si queremos que el matrimonio funcione bien, entonces nosotros tenemos que conectarnos con el diseñador, de tal manera que le preguntemos al diseñador, ¿qué quisiste diseñar? ¿Por qué hiciste, cómo hiciste el diseño matrimonial? Uno de los primeros elementos que surge en la Escritura cuando habla del varón y la mujer, nos dice que el varón y la mujer fueron creados por Dios. Allí hay una gran diferencia con los planteos humanistas y de gente que no cree en Dios. ¿Qué significa que el ser humano haya sido creado por Dios? ¿Qué implica para la vida de las personas el que el ser humano haya sido creado por Dios? En primer lugar, tomando la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27, leo de la Nueva Versión Internacional que dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Varón y mujer los creó. ¿A quién creó Dios a su imagen? Al ser humano. ¿Y quién es el ser humano? No es el varón, ni es la mujer. Es el varón y la mujer. Varón y mujer somos seres humanos. Eso significa que Dios nos hizo a ambos, tanto al varón como a la mujer, a su imagen. Y eso implica que no hay diferencia de imagen. No es superior la imagen de Dios en el varón que la imagen de Dios en la mujer. Ese es un mito herético que alguna vez transmitieron algunos escritores cristianos. No, no hay evidencia bíblica para eso. Dios creó al ser humano a su imagen. Creó al varón a su imagen y a la mujer a su imagen. Eso significa que ni uno ni otro es superior. Ambos son imagen de Dios. Ambos, varón y mujer, poseen los mismos derechos frente a Dios. En el diseño de Dios, cuando Dios planifica el diseño del ser humano, no discrimina al varón o la mujer. Para Dios, varón y mujer son especiales. El varón y la mujer son hijos preferidos del Señor, porque ambos, los varones y las mujeres, son imagen de Dios. Varias veces, en muchas ocasiones, he escuchado a mujeres sentir un sentimiento de inferioridad en relación al varón, porque algunos varones las hacen creer que ellos son más especiales que las mujeres. Perdónenme, eso es un error. Yo diría es un horror. Eso es tergiversar el diseño de Dios. Varones y mujeres fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene el entender que tanto el varón como la mujer fueron creados a imagen de Dios? Significa, en primer lugar, entender que todos los seres humanos, ya sean varones o mujeres, todos somos dignos ante Dios. No son más dignos los varones que las mujeres. Todos, varones y mujeres creados a imagen de Dios, somos dignos ante el Señor. Los varones no pueden pensar ni creer, ni tienen derecho a asumir que su dignidad es superior al de la mujer. No hay evidencia bíblica para eso. El varón y la mujer son seres humanos dignos, creados ambos a imagen del Señor. ¿Qué más implica esto? Implica que Dios no crea seres en serie. Dios no está formando ahí seres que son uno y otro idénticos. Ni siquiera los gemelos son idénticos. Dios crea individuos. Ser imagen de Dios, ser creado a imagen de Dios, implica ser creado como un individuo. Un individuo que piensa, que siente, que decide. Un individuo que tiene voluntad, que tiene conciencia. Un individuo. Cuando nosotros entendemos que somos imagen de Dios, cuando un varón y una mujer entienden que son imagen de Dios, cuando un matrimonio entiende que son imagen de Dios, entonces respetan su mutua individualidad. Yo no tengo derecho a forzar a mi esposa a que piense como yo pienso. No tengo derecho. Llevo casado 27 años con Mary y me sentiría horrible, y creo que mi esposa se sentiría muy mal si yo pretendiera que ella actuara como yo quiero que actúe, porque ella tiene una individualidad, ella es individuo, y no tengo derecho a atropellar su individualidad. Pero no solo eso, ser imagen de Dios. Ser imagen de Dios, aparte de ser dignos, aparte de ser individuos, significa e implica que cada uno de nosotros tiene conciencia. El varón tiene conciencia, la mujer tiene conciencia. En el diseño de Dios, Dios nos ha dado conciencia. ¿Y qué significa eso? Significa que yo, como ser humano, no tengo derecho a violar la conciencia de otra persona. No tengo derecho a manipular la conciencia de otra persona. No tengo derecho a incluso ni siquiera a criticar la conciencia de otra persona. Cada persona tiene derecho a elegir y a decidir por sí mismo. Ahora, esto es mucho más férreo en el caso de los matrimonios. Es mucho más complejo. Hay maridos que se creen conciencia de sus esposas. Nadie te ha dado ese derecho. El varón no puede ser conciencia de su esposa. Ni la esposa puede ser conciencia de su esposo. Y los padres no pueden ser conciencia de sus hijos. Dios nos ha dado conciencia a todos para que elijamos, para que decidamos. Ahora, eso nos lleva a un siguiente punto. Cada uno tiene voluntad. Dios nos ha hecho seres libres, con libre albedrío, con capacidad de elegir. Yo no tengo derecho para elegir por mi esposa. En cierto modo, yo puedo elegir por mis hijos en una cierta edad. Mi hija tiene 24 años, está casada, yo no puedo elegir por ella. Mi hijo es universitario, tiene 19 años, está en la universidad, yo no puedo elegir por él. No puedo, no tengo derecho. Yo puedo aconsejar, puedo sugerir, pero las decisiones son de ellos. Los padres no tienen derecho a elegir por sus hijos, los esposos no pueden elegir por sus esposas no pueden elegir por sus esposos. Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Nos guste o no nos guste, Dios nos creó, ese es su diseño. Cuando Dios nos hace a su imagen, nos hace seres dignos, nos hace seres con individualidad, nos hace seres con conciencia, nos hace seres con voluntad. Pero la Biblia no acaba allí. La Biblia agrega un siguiente elemento. En Génesis capítulo 1, versículo 28, el texto bíblico dice, y los bendijo. Y pongan atención, el texto bíblico dice claramente, los bendijo. ¿A quién bendice el Señor? ¿Bendice al varón? ¿Bendice a la mujer? El texto bíblico está claramente diciendo que la bendición es para ambos. Una época triste en la historia del cristianismo, cuando algunos varones consideraban que la bendición de Dios era superior porque la recibían solamente ellos, y que las mujeres recibían bendición a través de los varones. ¡Qué herejía! ¡Qué tristeza tiene que haberle ocasionado a millones de mujeres vivir bajo ese patrón y bajo ese predicamento! La bendición bíblica la bendición de la imagen de Dios, la bendición que Dios otorga, te la otorga al varón y a la mujer. Y no hay ningún texto bíblico que permita pensar que Dios bendice más al varón que a la mujer o viceversa. Dios no crea seres humanos de primera y segunda categoría. Por allá por 1950, Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, escribió el libro El Segundo Sexo. Una manera irónica de decir que había un primer sexo que era el varón y un segundo sexo la mujer. Eso no es bíblico. Eso no es lo que presenta el Señor. Eso es lo que presenta la cultura. Pero la cultura tenemos que destruirla. A la cultura tenemos que cambiarla. A la cultura tenemos que modificarla con los patrones y los modelos que presenta la Sagrada Escritura. Y la Biblia dice que Dios bendijo tanto al varón como a la mujer. Y no hay diferencia en la bendición de Dios. Hay otro concepto que está en este mismo versículo a continuación. En Génesis 1:28 dice el texto bíblico que no solamente Dios los bendice, sino también Dios les dice fructificad. Ahora hay algunas personas que han cambiado el concepto de fructificad y creen que fructificad está asociado a la procreación. No es así, ese no es lo que presenta el texto. El texto bíblico, el sinónimo de fructificad en español es prosperar. Dios le dice, yo quiero que ustedes sean prósperos. Yo quiero que a ustedes les vaya bien. Yo quiero que ustedes sean plenos. Ahora, ¿quién le está diciendo esto al Señor? ¿A los varones o a las mujeres? A ambos. El texto dice claramente, y les dijo fructificad. Eso significa que Dios espera lo mejor. Dios espera lo mejor para los varones, Dios espera lo mejor para las mujeres. Y en los matrimonios, cuando eso no se entiende, algunos varones sienten que ellos tienen privilegios por sobre sus esposas. Eso no solamente es un acto horroroso que destruye el matrimonio, sino que eso es injusto. No puede ser que Dios haya creado a un ser humano para ser prosperado y a otro para ser un subordinado de aquel que prospera. No es ese el concepto bíblico. Dios les dice a ambos, tanto al varón como a la mujer, yo quiero que a ustedes les vaya bien. En una relación sana, en una pareja sana, ambos se ayudan para prosperar. El varón es la ayuda para su esposa para que ella prospere en todo lo que hace. Y la mujer es ayuda para su esposo para que él prospere en todo lo que hace. En una pareja sana, ambos se ayudan mutuamente, ambos colaboran uno con el otro. Qué tristeza da ver algunos hogares donde compiten, donde el marido no está contento con los éxitos de su esposa y al contrario, en vez de gozarse con los éxitos de su esposa, algunos maridos sienten envidia y sienten complejos de inferioridad para que su esposa les va bien. Qué tristeza, qué falta de criterio, qué miopía para enfrentar el matrimonio cuando Dios les dice, yo quiero que a ambos, que al varón y a la mujer les vaya bien, que ambos sean prósperos, fructifiquen, hagan lo mejor, sean lo mejor que ustedes puedan ser como seres humanos. Una relación sana donde el marido y la mujer se ayudan mutuamente, ambos colaboran para que el otro le vaya bien, para que ambos fructifiquen. Pero allí no queda el texto. El texto agrega un elemento más. El texto dice multiplicarse, multiplíquense, llenen la tierra. Ahora, tradicionalmente, en la cultura occidental, derivada de este concepto, se ha creído falsamente que el texto se refiere solamente a tener hijos. Pero no es eso. La expresión hebrea que se utiliza para multiplicar puede tener varias implicaciones. Una de ellas, referida a tener hijos. Pero también el texto alude a crecer, a madurar, a tener abundancia. La pobreza no es parte de la voluntad de Dios. La inmadurez no es parte de la voluntad de Dios. El decrecimiento no es algo que Dios quiera. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que seamos maduros, Dios quiere que tengamos abundancia, Dios quiere que nos vaya bien. Por eso dice, multiplíquense. Dios pretende que los seres humanos tengan abundancia, que nos vaya bien. Es un error suponer que la pobreza está asociada al cristianismo. No, Dios quiere que nos vaya bien, que no tengamos falta de necesidad, que todo lo vivamos en prosperidad, que no nos falte nada. Ahora, ¿esto es para los varones o para las mujeres? En el texto bíblico es claro, Dios desea la multiplicación, la abundancia para el varón y para la mujer. Si nos detenemos a pensar en estos textos, entendemos que Dios tiene un ideal para nosotros, que culmina en el mismo versículo, en Génesis 1:28, dando una orden Dios. Dice Dios, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahora, Dios le ordena, si entendemos bien el texto, al varón y a la mujer que se conviertan en administradores de la creación. Ahora, escúchenme bien. Dios le ordena al varón y a la mujer para que se conviertan en administradores de la creación. Nunca Dios quiso que el varón fuera administrador de la creación. Dios quiso que el varón y la mujer fueran administradores de la creación. Ambos, el varón y la mujer, están llamados a ejercer dicha labor. Y cuando Dios sostiene que ambos están llamados a la administración de la creación de Dios, no está creyendo que el varón tiene más capacidad administrativa que la mujer o que la mujer más capacidad administrativa del varón. Lo que Dios está entendiendo es que ambos están llamados a cumplir una función administrativa, de administrar la creación. Yo soy uno convencido de que muchos de los errores que tenemos en la ecología, por ejemplo, en la destrucción del medio ambiente, en el maltrato de las especies, una cantidad de otras cosas que tienen que ver con la creación, o al interior del matrimonio, el descuido de algunos aspectos del matrimonio, tiene que ver exclusivamente por no entender el concepto de administración conjunta, varón y mujer, ambos llamados para cumplir una función. Ahora, en todo esto que estamos presentando, en el contexto de la imagen de Dios, la pregunta que salta a mi mente es, ¿cuándo se representa mejor la imagen de Dios? Yo quiero que entiendan bien la pregunta. Hemos hablado de lo que significa ser imagen de Dios. Ser imagen de Dios significa ser una persona digna, tener individualidad, tener libertad de elección, tener conciencia. Hemos dicho además que ser humano, ser imagen de Dios implica ser administrador de la creación de Dios, significa fructificar, significa multiplicarse, significa tener abundancia, etc. Pero la pregunta es, ¿cuándo se representa mejor la imagen de Dios? Pues hay dos opciones. Hay algunos que creen que la imagen de Dios es independiente de ser varón o de ser mujer y siempre vamos a ser imagen de Dios. Yo digo, un momentito, no es tan así como lo presenta la Escritura. La Escritura habla de la relación, de la vinculación. En primer lugar, la Biblia habla de que el ser humano no es bueno que esté solo. Y eso se refiere al varón y a la mujer. Ahora, ¿por qué el ser humano no es bueno que esté solo? Y si hay algún soltero escuchando, perdóneme que voy a decirlo de esta forma, y no quiero ofender ni quiero maltratar a nadie, simplemente quiero señalar una verdad. Si la Biblia dice que no es bueno que el ser humano esté solo, está pensando de que los seres humanos solos, de alguna manera van a estar desequilibrados. Y Dios pretende equilibrio. ¿Y cuándo se consigue el equilibrio? Cuando varón y mujer están juntos en estado matrimonial. ¿Y por qué? Porque cuando varón y mujer están juntos en el estado matrimonial, están representando mejor la imagen de Dios, por una simple razón. Yo soy varón, pienso como varón, cada aspecto de mi vida es de varón, cada célula de mi cuerpo es de varón, y mi esposa igual. Pero yo represento una mitad de la humanidad. Tengo un criterio para tratar las cosas que corresponde a criterios de varón. Muchas veces me sorprendo con los criterios de mi esposa, que de pronto sale con algunas ideas y digo, no me había dado cuenta. Estudiamos la Biblia, por ejemplo, y Mary sale con algunas ideas y digo, yo no lo había leído. Y es la misma Biblia, es la misma situación, y ella ve aspectos que yo no veo, y viceversa. ¿Por qué? Porque ella es mujer y yo soy varón. Ahora, en la relación del varón y la mujer, en el estado matrimonial, completamos la imagen de Dios. ¿Y por qué completamos la imagen de Dios? Porque varones y mujeres fuimos creados a la imagen de Dios, pero el varón solo no puede representar plenamente la imagen de Dios, así como la mujer sola tampoco puede representar plenamente la imagen de Dios. Solo el varón y la mujer representan la imagen de Dios en términos completos cuando ambos están en estado matrimonial. Ahora, quiero aclarar bien esta idea porque puede hacer que alguna persona se sorprenda o se asuste. Y yo no quiero que se asuste, quiero que entienda. La Biblia presenta a Dios como varón o como mujer. Quiero que entre esa idea en sus mentes. La Biblia presenta a Dios como varón o como mujer. Seguramente algunos que tienen una tendencia sexista van a decir, no, la Biblia dice que Dios es varón. Sí, hay muchas imágenes que representan a Dios como varón. Dios es el juez, Dios es el general, Dios es el sacerdote, etc. Pero hay otras imágenes que no podemos obviar en la Escritura. Dios, dice Salmo 91, es la gallina que protege a sus polluelos debajo de sus alas. Dios, dice el profeta Oseas, siente dolores de parto por el pueblo. Dios, dice Jesucristo en el libro de Lucas, es la mujer que pierde una dracma en la casa y tiene que salir a buscarla. Dios es el águila que protege a sus aguiluchos. Todas esas imágenes son imágenes femeninas, no masculinas. Así que si leemos la Biblia con cuidado, en la Biblia están presentes imágenes femeninas e imágenes masculinas para Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios es mucho más que lo femenino y es mucho más que lo masculino. Dios no cabe en lo femenino ni cabe en lo masculino solamente. Por lo tanto, el varón no puede representar plenamente a Dios. La mujer tampoco. Representamos parcialmente a Dios. Y Dios nos planeó así. Cuando ingresamos a una relación de pareja, una relación matrimonial, ¿qué hacemos? Construimos, reconstruimos plenamente la imagen de Dios, tanto como varones como mujeres. Al formar una pareja, por lo tanto, completamos la imagen de Dios en nosotros. Podemos percibir aspectos de Dios que no podríamos percibir solamente como varones. Necesitamos el complemento de la mujer. Ahora, esto es muy serio, porque esto le da una dimensión al matrimonio que es una dimensión extraordinariamente seria. Si no se entiende esto, no se le da importancia al vínculo matrimonial. Cuando estoy buscando a alguien con el cual me voy a casar, cuando estoy compartiendo mi vida en un matrimonio, estoy completando la imagen de Dios en mi vida. Si pretendo unirme a una persona no cristiana, a una persona que no tiene a Dios en su corazón, entonces, ¿cómo podré completar la imagen de Dios? Si esa persona no le está permitiendo a Dios ser parte de su vida. Cuando yo estoy buscando a alguien para formar una pareja, estoy buscando a alguien que me va a ayudar a completar la imagen de Dios, y en ese ayudarme a completar la imagen de Dios me va a dar la posibilidad de tener una percepción de Dios que nunca podría tener de otra forma. Eso es parte del diseño de Dios. Así nos hizo Dios. No nos hizo como seres individuales, que fuéramos seres que no necesitáramos a nadie más. Nos hizo como seres sexuados. Y Dios nos dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Le haré una ayuda para que lo complemente. El varón y la mujer fueron llamados para ser complementos uno de otro. ¿Cuál es la gran lección de esto? Dios ha hecho un diseño. Ese diseño no fue invento humano. No fue como dice Engel en El origen de la familia, de que fue una cuestión de ensayo y error, y como han dicho otros autores, que la familia simplemente surgió por ensayo y error, en un proceso evolutivo de siglos. No es así. La familia es un invento de Dios. El matrimonio es un invento de Dios. Y Dios lo diseñó. Dios nos diseñó a imagen y semejanza de Él, para que en nuestra vida matrimonial, en nuestra familia, lo representáramos. Como personas dignas, como personas individuales, como personas con conciencia, personas con voluntad, llamados a fructificar, llamados a multiplicarnos, llamados a someter, a administrar la creación de Dios. Eso Dios se lo dio a los varones y a las mujeres. En el estado matrimonial podemos representar mejor la imagen de Dios. Así que, querido oyente, seas varón o seas mujer, estés soltero o estés casado, yo quiero hacerte reflexionar en lo siguiente al finalizar este programa. Tu esposa representa el aspecto femenino de la imagen de Dios. Cuando tú te estás uniendo a tu esposa, estás teniendo la oportunidad de verificar, de vislumbrar algo de Dios que no podrías vislumbrarlo solo como varón. Por lo tanto, es el estado matrimonial, por eso que es sagrado, por eso que es tan importante, porque de alguna manera nos vincula con un aspecto de Dios que solo los varones no podríamos descubrir. Y a la inversa, una mujer sola no puede vislumbrar plenamente a Dios, a menos que tenga la posibilidad de vincularse con un varón en estado matrimonial que te va a permitir vislumbrar aspectos de Dios que de otra manera no tendrías forma de vislumbrar. Padres. Sus hijos fueron creados a imagen de Dios. Sus hijos no son a imagen suya, a imagen de ustedes. Fueron creados a imagen de Dios. Así que, queridos padres que me están escuchando, Tus hijos tienen individualidad, respétasela. Tus hijos tienen conciencia, respétala. Tus hijos tienen voluntad, respétalo, fórmalo, guíalo. Pero no apabulle su individualidad, no apabulle su conciencia, no apabulle su decisión, su elección. Guíalo, oriéntalo, ámalo, porque es un hijo creado a imagen y semejanza de Dios. Queridos amigos, los matrimonios, las familias, pueden funcionar bien en la medida en que verificamos el diseño de Dios, en la medida en que respetamos el diseño de Dios, en la medida en que entendemos que todos, varones y mujeres, fuimos creados a imagen de Dios, y que al ser imagen de Dios somos algo sagrado, extraordinario, hermoso, que tiene que ser cuidado, protegido. Y no hay mejor lugar para proteger la imagen de Dios que el matrimonio. Pero también no hay forma más efectiva de destruir la imagen de Dios que el matrimonio. Puede ser una bendición para nuestras vidas, un matrimonio, para construir imágenes de Dios extraordinarias, o puede ser una maldición que termine destruyendo esa imagen de Dios que hay en nosotros. La decisión es nuestra. Dios no nos impone. Así que tú decides qué caminos quieres tomar, el camino de la bendición o el camino de la maldición, el camino del respeto, el camino de la dignidad, el camino de entender que otro ser humano tiene derecho a su individualidad, tiene derecho a su conciencia, tiene derecho a su libertad, entender que Dios llamó a los varones y a las mujeres para ser prósperos, para fructificar. Ese es un camino. Si entiendes ese camino, entonces vas a traer a tu hogar bendición. Va a ser un hogar fructífero, va a ser un hogar que va a prosperar, va a ser un hogar que va a tener abundancia, abundancia de paz, abundancia de cariño, abundancia. Si tú eliges otro camino, lo que te va a quedar es un infierno en esta tierra. Y Dios no quiere eso. La decisión es exclusivamente tuya. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te dé su paz, que Dios traiga tu paz a tu hogar. Y a tu vida es mi deseo y oración.